Yankee Taco. Hey. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, meterle con todo. Yeah. No es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Hey. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa nega, te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom. El sol rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa. Mueve lo que me gusta, la del la no detectó la mamá mascota. Baila su cuerpo, le guía Macarena. Se me paró el círculo que te rompe la pena. Yo no tengo que gestionar lo que me como una pena. Le voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, el sol rompe la casa, vibra con cirugía sin grasa. Bom, bom, el sol rompe la casa, con cirugía sin grasa. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me tele con todo. No es que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales o de silicón. Yeah. Tengo un bajón de azúcar y esa mierda te digo real lo que son. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Shake it. Ah, como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llega tu general, le manda más el martesán, tú sabes que ese pelo tú te lo busques. Aquí os va a llevar, aquí os va a llevar.